Hola, bienvenido. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos compartir la Palabra. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 4, versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, ahora ya llegamos al punto central de lo que estamos viendo en los audios de estos días, en los videos de estos días, y es mi deber compartir la palabra de Dios, testificar. Eso se notó en la vida de los apóstoles. Los apóstoles comenzaron a conocer en Cristo lo que se llama el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Cristo hace tres cosas por el ser humano. Lo ama, lo salva y lo cuida cada día. Eso se llama el Evangelio. Es una persona que hace esas tres cosas. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos con el Evangelio? Lo compartieron a otros. Dieron su vida, meses, años por fuera de su casa. Colocan todos los recursos que tenían a su disposición para desgastarse en la tarea más importante de la vida de un hijo de Dios cuando lo acepta, predicar el Evangelio. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo hago para dejarlo todo y predicar el Evangelio? No necesitas dejarlo. Tu trabajo, tu colegio, tu universidad, todo es el canal a través del cual podemos compartir el Evangelio. Y cuando lo hemos aceptado y lo compartimos, ¿qué pasa si no lo hago? Bueno, uno se convierte en alguien que se llama egoísta. Y los egoístas son pecadores, y los pecadores se quedan fuera del reino de los cielos. Miren esta corta cita. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en su corazón un vivo deseo de darlo a conocer a los demás. ¡Cuán precioso amigo he encontrado en Cristo Jesús! Tenemos que volver esto a una realidad. Es un sagrado deber, es un enorme privilegio. Es una santa misión la que Dios nos ha encomendado a todos. No importa qué creencia tengas, no importa, pero si estás viendo este audio y amas a Jesús, ese es tu deber. Simplemente empieza a trabajar, ponlo en práctica con todo esto que hemos estado compartiendo y Dios te bendecirá. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.